Bueno, es sabido es que el peronismo hizo profundos cambios sociales que determinaron muchos beneficios para los sectores trabajadores. En su primera presidencia, Perón siguió una línea nacionalista, populista, que de algún modo fue virando en la segunda, tal vez porque empezó a tener algunas dificultades económicas, y allí aparecieron, por ejemplo, los contratos petroleros con la empresa norteamericana y otra serie de medidas que no eran tan afines a la nacionalización de los ferrocarriles de la primera etapa, para dar dos emblemas, ¿no es cierto? En la primera, el símbolo del nacionalismo fue la nacionalización de los ferrocarriles; en la segunda, el símbolo de lo que algunos consideraban la entrega del patrimonio nacional era el otro, ¿no es cierto? Realmente creo que tal vez Perón fue entendiendo con realismo que debía tomar algunas medidas en lo económico, y entonces, bueno, tal vez la situación no era tan floreciente como en los primeros años. De cualquier manera...